llegó la guapachola para bailar eso. Un pasito aquí, un pasito allá, muévete mi negra que esto es felicidad. Un, dos, un pasito aquí, venga, un pasito allá, muévete mi negra que esto es felicidad. Eso, venga nomás, eso. Así se baila la guapachola. Solas, que vengan todas las chicas solitas, solitas, solas, para bailar este ritmo, el ritmo de guapachola, para bailar este ritmo, el ritmo de guapachola. Un pasito aquí, un pasito allá, muévete mi negra que esto es felicidad. Eso, un pasito aquí, venga, un pasito allá, muévete mi negra que esto es felicidad. Eso.